Tati y Connor en el estado de Tamil Nadu. La región está a unos 1.800 kilómetros al sur de la capital de Nueva Delhi. Los rescatistas hallaron 14 cadáveres entre los restos el lunes y 28 ayer. 8 personas fueron hospitalizadas. Hasta aquí la información de último momento. Compacto de noticias. De la mañana, 44 minutos en casi todo el país. En esta mañana estamos en contacto con el intendente José Echeverri. José, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bien. Temas que ayer estuvieron presentados en conferencia de prensa, alrededor de 10 ordenanzas que se envían al Consejo Deliberante de Olavarría, y que tienen que ver con varios temas, desde las cámaras hasta recuperar un espacio en la máxima. Sintéticamente, ¿por qué no, al menos, no nos explicás los motivos del envío de estas ordenanzas y a qué se quiere llegar precisamente con esto? Mira, son, como vos decías, distintos temas, Jorge, que hacen a la marcha de la ciudad, que tienen que ver, como vos bien lo planteás, desde la compra de una tierra que fue emblemática para un barrio por los problemas que le traía, muy vinculada a las cuestiones de la inseguridad, a distintas cuestiones que el barrio Isaura vivió durante mucho tiempo, que la compra de las tierras del Estud. Nosotros ya hicimos un boleto de compraventa con los propietarios que tenían ocupada esa casa por terceros, a quienes se les ha dado una solución habitacional en el curso del tiempo, y terminó con la demolición del Estud y una solución a mucha gente que en ese barrio vivía muy mal y que no merecía vivir de esa manera, que hoy ha ganado en tranquilidad y en paz que se merecían vivir. Ese es uno de los proyectos. Como marcabas, el tema de la limpieza de la máxima, para nosotros recuperar el espacio que está en la parte de atrás de la máxima es ganar tierra para generar ahí una serie de proyectos que van fundamentalmente vinculados al educativo, que tiene que ver con el desarrollo en esas instalaciones del parque del Museo de Ciencias, la posibilidad de que alguna vez se estuvo trabajando de un museo paleontológico con la gente de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra ciudad, como así también la conformación de un parque botánico. Pero tenemos que empezar por lo primero, que es la limpieza, emparejar la tierra, recuperar lo que hay, es una cava de tosca, así que bueno, solicitamos la autorización al Consejo Deliberante que nos permita trabajar sobre eso, compensar con tosca a alguna empresa que esté interesada y con eso podemos llevar adelante las obras necesarias en ese sector de nuestra ciudad, que además alguna gente lo había convertido en un basural, que este año se limpió, que se ha acercado con alambre, pero que nos va a llevar seguramente mucho dinero para transformarlo en lo que queremos que algún día sea un parque botánico con una clara orientación educativa, como venimos trabajando en el Parque La Máxima. También enviamos los proyectos de ordenanza vinculados a los caminos rurales, una cuestión que presentamos con la sociedad rural hace unos días atrás, y junto al programa de la Tucura que nuestro municipio, o que la municipalidad y la sociedad rural y otras entidades van a llevar adelante en función de lo acordado en la Comisión de Lucha contra las Plagas. Y respecto de esto, tengo que anticiparte que en el día viernes hemos sido convocados por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia para tener una reunión todos los municipios que estamos involucrados en la problemática de la Tucura. Ajá, ajá. Y hoy precisamente. No, perdón, el viernes que viene. Ah, el viernes. Así que el viernes a las 10 de la mañana tendremos esta reunión, que ojalá sea para encontrar también recursos que vengan a auxiliar el esfuerzo que en el caso particular nuestro vamos a hacer en municipio, pero que otros municipios no están en condiciones de hacer. Y se está estimando que como mínimo necesitaríamos entre algo más de 10 millones de pesos por lo menos para que los municipios sí, lleven adelante esta campaña, ¿no? Es un tema que por lo menos se mira de reojo, José, ¿no? Porque bien pueden hacer los productores y el municipio el esfuerzo por combatir la Tucura, pero si en los partidos cercanos a Olavarría no hay un combate al menos similar, puede ser todo en vano, ¿no? Ese es el problema que tenemos, porque vamos a mejorar la situación del norte de nuestro partido, pero sin duda que si en el sur los partidos aledaños a nosotros no están trabajando en esto porque no tienen los recursos, porque la provincia no colabora con los recursos, vamos a tener un serio problema con los productores de nuestro partido y vamos a seguir teniendo este año y el que viene una situación muy complicada con el tema de la Tucura. Así que bueno, la idea es esta, esperemos que el Ministerio haya logrado obtener probablemente de Nación o recursos propios, algún fondo que nos permita ayudar en un trabajo razonable respecto de la cuestión de la Tupuro, ¿no? Uh-huh. Y también hay dos cuestiones importantes. Una es el proyecto de concesión de uso de lo que son las instalaciones que se están terminando en este momento de instalación del horno pirolítico y el autoclave. Esto va a colocar a Olavarría con el centro tal vez más moderno de tratamiento de residuos patogénicos de la provincia de Buenos Aires, y nuestra idea es obviamente que se transforme en un espacio que sea administrado, gestionado por empresas que estén profesionalizadas en esta cuestión, que se dé un servicio de calidad como nuestra ciudad se merece. Sobre eso me quedó una duda. En caso de que esto, el caso del horno pirolítico, el autoclave, se concesione, ¿no? A una empresa para que lo maneje. ¿Va a ser solamente para uso del servicio público del hospital, o puede ser también para clínicas privadas o otros lugares de la provincia de Buenos Aires que quieran utilizar esta tecnología? Sí, hoy la ley de residuos patogénicos permite esto, y indudablemente que para andar trasladando residuos a 300 kilómetros, como nos pasa hoy, que era una de las razones por las cuales el horno pirolítico se instaló en el hospital municipal, es una cosa que uno no entiende mucho. Así que en realidad tenerlo en Olavarría va a hacer que todo el servicio público y privado tenga la posibilidad de tratar los residuos acá sin multiplicar el riesgo que significa andar circulando por residuos por toda la provincia. Tal cual. Bueno, sobre este tema queríamos, bueno, ya que teníamos la nota pautada para hablarlo y no pasar la conferencia de prensa, queríamos al menos darle un resumen a la gente sobre qué es lo que se presentó ayer. Pero ayer precisamente, en un viaje que se hizo a Buenos Aires, además de la presentación del Festival de Doma y Folclore, hubo reunión con el Ministro de Asuntos Agrarios de la Nación, con Domínguez, y en donde varios intendentes, incluido el de Olavarría, pidieron una especie de plan ganadero, ¿no? ¿Es así? Sí, tuvimos una reunión de trabajo con el ministro, junto con, también estaba presente el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, con la idea de plantear la necesidad imperiosa de elaborar un plan ganadero nacional para nuestra cuenca del Salado, nuestra cuenca deprimida del Salado, que básicamente la zona de cría de la provincia de Buenos Aires, que tiene lo que nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo, que es esta situación de que en realidad la provincia ha habido una discusión sobre las políticas agropecuarias muy fuertemente vinculada al tema de la soja, de las retenciones y demás, pero el problema que tenemos básicamente en nuestra zona es lo vinculado al tema de la ganadería. Una ganadería que ha perdido rentabilidad, que no alcanza para la subsistencia del productor agropecuario, y que sin duda el esquema de compensaciones no alcanza a paliar, porque le llega a aquel que tiene un feedlot, pero no le llega al productor. Y en algunos casos los planes materneros, y que son pequeñas compensaciones que le sirven sin duda al productor, no alcanzan a lograr el precio que hoy está estimando que debe costarle al productor, ganadero de nuestra zona. La idea es que tengamos un plan ganadero nacional, es reclamar esto del gobierno nacional, del gobierno de la provincia, que tengamos una perspectiva para nuestros productores, y que tiene que ver mucho, sobre todo, hacer hincapié en lo que es el esquema de comercialización de las carnes nuestras, que es un esquema que requiere mucha fortaleza política y decisión para poder llevarlo adelante, porque es romper con muchísimos años de una cadena de comercialización que se ha ido quedando con la parte más importante de la renta que genera la carne, y que sin duda en perjuicio esto del tanto del productor como del propio consumidor, ¿no? Digamos, hoy un productor recibe 3 pesos de kilo vivo de carne y va a la carnicería y la paga 20 o 20 y pico pesos. Entonces, esto la verdad que genera unas distorsiones en el mercado, donde alguien se está llevando esta parte, que no son tampoco los impuestos, y donde queda en la cadena de comercialización. Para esto hay que ir a un esquema de comercialización por cortes, por selección de cortes, y además por una, seguramente un esquema que tiene que tener inversión del Estado en financiamiento de plantas frigoríficas, o de la transformación del corte actual por media res, que hay que irlo abandonando paulatinamente. Uh-huh. Lo que se requiere es decisión, y mira, también, además de la decisión, el acompañamiento político para que esto pase, porque obviamente los frigoríficos más importantes están radicados en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, los intereses de los matarifes son intereses muy fuertes, porque hay gente que está ganando mucho dinero, y hay que obviamente repartir dentro de lo que se puede, que es ese precio final de 20 pesos que le está llegando hoy al consumidor, ¿no? Uh-huh. ¿Y hubo alguna especie de compromiso del ministro, del gobierno nacional, para esto? Nosotros lo que dejamos planteado es la voluntad política de los intendentes y el acompañamiento de trabajar en esto, con el norte puesto en una decisión que no sea solamente las decisiones coyunturales que a veces se buscan, como es hoy por hoy, que es muy necesario reconstruir pasturas, que lo tenemos que hacer, compensar seguramente para retención de vientres, tratar de encontrar crédito para poder mejorar el pastoreo y el rodeo, pero la decisión tiene que ser de largo plazo, si no, no tenemos solución. ¿Hubo alguna especie de compromiso, José? Sí, el ministro quedó comprometido en trabajar en esta línea, va a haber reuniones técnicas alrededor de esto. Yo creo que tiene que haber recogerse las propuestas que ya están en tanto de las entidades como cuestiones que se venían trabajando y lo que tiene que construirse la decisión política para que esto ocurra, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra esta recomposición de la ganadería sin que tenga impacto en el bolsillo de la gente? Es que lo que hay que distribuir son los 20 pesos que le llega al consumidor, no hay que encarecer los 20 pesos que le llega al consumidor. Me parece que esta es la clave y esta es una discusión política, una discusión de obviamente que va a afectar intereses, digamos. Un gobierno que se ha peleado con los grandes grupos nacionales en muchos sectores de la economía, me parece que puede encarar tranquilamente una discusión de este tipo. ¿Crees que hay voluntad en el gobierno nacional para mejorar la ganadería? Creo que hay voluntad de entender esta cuestión y de sentarse a conversar con la producción para hacer esto sustentable. También es cierto que el crecimiento de la soja va desplazando las zonas ganaderas y esto nos genera un serio problema al tipo de campo que tenemos nosotros, que son campos que están destinados exclusivamente a la cría, ¿no? y lo saca de rentabilidad. José, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, el intendente José Seberri, bueno, dándonos este anticipo precisamente para el sector agropecuario. Ojalá que se pueda concretar esto y que no quede en un anuncio o en reuniones, ¿no? 8 de la mañana, 54 minutos, escuchamos a Cacho Fontana en la nota que le hacíamos ayer. Estuvo en Olavarría, vino por su trabajo comercial, que es una especie de relaciones humanas y demás de ser la voz de Palatrovil, como dice Cacho Fontana. ¿Le sale bien a usted que imita a todos, monjes? Después me va a hacer la publicidad de Palatrovil, que calma el dolor. Palatrovil calma el dolor, dice Cacho Fontana. Bueno, para las personas que trabajamos en radio, tener a una persona de este tamaño en Olavarría es interesante. Bueno, así que escuchemos parte de la entrevista que realizábamos ayer. Estuvo en Radio Olavarría, parte de la campaña publicitaria de Palatrovil, y nos permitieron hacer la nota. Fue una sorpresa muy particular porque...